ya va subiendo, 150 seguidores nuevos, va incrementando. Muy bien, empiecen a seguir Merkeo ya mismo, háganlo ahora. Esa es la primera parte de la tarea. Yo les voy a dar la segunda parte de la tarea, 9 en punto en la mañaneta. Voy a dar tiempo de que sigan la cuenta, sigan Merkeo, Merkeo Call. ¿Cómo están en su página? www.merkeo.com. Ahí está facilito para que ustedes de una vez, cuando no vayan a hacer el pues su mercado, pedir su mercado en Merkeo en la aplicación, lo hagan en línea a través de la página www.merkeo.com. Muy bien, ahí sigo, veo que va creciendo, van llegando más. Les doy tiempo de que la sigan. Merkeo, Merkeo Call, Merkeo Call en Instagram. Encuentra todo lo que tú y tu hogar necesitan. Facilidad para tu hogar. Muy bien, ya pasando los 200 nuevos seguidores y siguen llegando más. Hay una polémica foto de Rihanna que es noticia. ¿Por qué, Duque? ¿Qué pasó con Rihanna y su foto? Bueno, usted sabe que ella es como medio monstroncita a rato, ¿sí o no? Sí. Y medio que, no, monstroncísima. Sí, sí, y que sube algunas fotos así como medio como... Voladas. Sí, voladitas ellas. Y ha subido una hace un par de días. Está... Charles, búsquela, hermano, ahí. Charles... Bueno, pues subió una foto donde aparece posando en topless con pues como una publicidad para una lencería que ella promueve con dice pantalones cortos y un colgante donde trae al dios Ganesh. Ajá. De la cultura hindú. Hindú, sí. ¿Sí o no? Pues por eso la gente en la India se indignó, se tocó y se puso pues como bravo con ella. Y esta polémica tiene a Rihanna pues en la vista de la gente de la India. Ella tiene 100 millones de suscriptores en Twitter y 91,4 millones en Instagram y ha generado polémica y protesta. O sea, es muy, muy, muchos los comentarios, por ejemplo, es indignante cómo Rihanna se burla vergonzosamente de nuestro amado dios Ganesh, dijo Ram Kadam, que es un parlamentario del Partido Nacionalista del primer ministro Narendra Modi. En la India, o sea, ya hasta políticos están opinando de esto y están muy preocupados. Y la gente en la India también está muy indignada. Duque, no es la primera vez. A los artistas les gusta meterse con el tema de la religión y provocar. No olvide que Madonna tuvo su calentón también hace muchos años. Con la religión católica y los cristianos. Con los católicos. Con los católicos, cuando en uno de sus videos sedujo a un santo. Ah, sí. Es en el video de Material Girl, creo que es. O Like a Virgin, no me acuerdo, uno de los viejos videos de Madonna, ella seduce, creo que es Material Girl. Seduce un santo y eso provocó un revuelo en la iglesia católica. Ahora le toca a Rihanna con Ganesh, con la religión hindú. Los hijos. 9-3 minutos. Gwyneth Paltrow también es noticia entre los famosos hoy. ¿Qué pasó con Gwyneth? Bueno, resulta que a Gwyneth Paltrow, esta actriz muy famosa, muy conocida, bueno, pues ella sufrió de COVID, puntualmente tuvo COVID. Y pues habla de las secuelas que ha tenido y lo, pues, digamos como lo complicado que fue el tema de su enfermedad. No sé, ubican a Gwyneth Paltrow, la tienen ahí en alguna película favorita. ¿La tienen? Sí, por favor. Sí, sí. Shakespeare in Love. Eso, claro que esa es muy vieja. Yo no me acordaba que ella era la protagonista de esa película. Shakespeare enamorado. Ella no es la Pepper Potts de Tony Stark. Sí. Por exactamente, favor, ella también está en Avengers. Mamacita. Ella estuvo también en Seven, la película de... Amor a ciega, Amor Ciego. Bueno, ella, pues por si algo, Gwyneth Paltrow, que tiene 48 años, habla de las secuelas que ha tenido con el coronavirus, porque a ella le dio, que además ha sido ganadora de un Oscar también, por si algo lo referencio y los dejo con el dato, dice pues que tantos famosos que han tenido coronavirus y muchos a los que uno dice le ha ido bien es porque no ha tenido como secuelas, y ella, que es ahora empresaria, pues habló de esto, diciendo que tuvo coronavirus. Dice que le ha dejado secuelas como la fatiga y la confusión mental. Esto habla del ya lo que le ha pasado después de tener el COVID. Dice Paltrow que se encontraba tan mal después de superar el virus que decidió acudir al hospital a que le hicieran una revisión nuevamente. Dice, en enero me hicieron algunas pruebas que mostraron niveles realmente altos de inflamación en mi cuerpo. Entonces fui a uno de los expertos más inteligentes que conozco en este campo, que es un médico de medicina funcional, Will Cole, así se llama. Y que después de ver todos mis análisis me explicó que este era un caso en el que el proceso de curación se iba a demorar y que iba a ser más largo de lo habitual. Uh-huh. Cuenta Gwyneth Paltrow que ella está pues mejor ahora, está más recuperada, pero que tenía que además seguir cuidándose con su alimentación, que hizo además una dieta especial, que consiste en privar el cuerpo de, dice, de glúcidos y obtener la energía de las grasas, y que suprimió por completo la ingesta de alcohol. Todo lo que estoy haciendo, dice ella, me está sentando bien como un regalo para mi cuerpo, pero tengo confusiones mentales, me da mucha debilidad. Debo estar muy juiciosa con mi cuerpo, pues, para poderme recuperar, ya que el doctor y el médico le dijo, pues, que eso se iba a demorar un poquito, hablando de esas secuelas que muchos han tenido. Yo no sé si el tema de la memoria para mí, porque pues a mí eso me ha pasado siempre antes del COVID, pero mucha gente sí, con lo del olfato, que se han demorado para recuperarlo. Sí. A mí lo que me pasó el güey, y yo les he contado, a mí el olor, por ejemplo, a la cebolla cambió completísimamente después del COVID. O sea, ¿ya te gusta o no te gusta? No, es que me gusta. La sensación, la siento, claro. Pero es un olor mucho más dulce. Antes era amargo, ahora es un olor dulce. Sí, súper raro. Mucha gente le ha pasado. Mi esposa también reportó que el olor, ella me dijo que el olor del café... Uh-huh. No es el mismo olor que ella tiene codificado en su cerebro. En su memoria, sí, total. A lo que uno sabe que huele el café. Total, total. Y otros dos olores que dicen, no huelen igual, no me huelen después de sí, bueno, es verdad. Deja una secuela. Voy a hacer la pausa ahora que están hablando ustedes de producción, antes de que se me olvide. Apunten ahí porque después digan, ay, sí, el canario lo dijo en la mañaneta. Hulu, que es la plataforma... de videos que hace parte del conglomerado de Disney. Ajá. Hulu está anunciando... Ya mantuvo el tráiler de una serie que se llama The Act. A-C-T. Act. El acto. ¿Dónde la montaron, perdón? Hulu lo está anunciando. Ah, ok, sí, porque me la iba a ver ayer exactamente, pero por YouTube. Bueno, por YouTube se puede ver el documental Gypsy y Didi. Les quiero adelantar de una vez, va a arrancarles muchas lágrimas y les va a partir el corazón. Ahí se los dejo. No les digo más porque me le tiro la mañana, amigo mío. ¡Bravo! No, te felicito. Pero cuento un poquito más. ¡Qué bonita vecindad! No digo más porque me le tiro la mañana la sensibilidad a Abel Rosita. Y te quiero decir, Luz Clarita, si quieres. Y te quiero decir... Hasta ahí me dijeron, y mi novia sabe que dice, no te cuento más, ella sabe muy bien cómo debe ser, dijo, bueno, déjemelo ahí para yo disfrutar de la serie completa, pero sí me habló de eso, Canario, de dura, dice, no, o sea, llorar. Para los que quieran llorar y sentir cómo se les parte el corazón en una situación madre e hija. Y es de la vida real. De la vida real, que es lo que más duro la hace. Ay, no cuente más que este muchacho ya empezó a abrir los ojos. No, a mí no me diga. Ya empezó a abrir los ojos, vea. ¿Quiere que le cuente? ¿Se la cuento? No, mentira, no. Ah, bueno. Si quieren, aguantan y se ven en Hulu, la serie. Ok. En Hulu, que se llama The Act. Pero si quieren en YouTube, la buscan como el documental Gypsy y Didi. Es decir, habrá dos formas de darse cuenta de la historia. Ok. O con el documental de YouTube, o esperan que Hulu saque la producción, que la saca ahora para marzo. Está anunciándola. Bueno, creería que es más fácil por YouTube, porque pues cualquiera puede acceder más a YouTube. Fácil. En cambio, Hulu no la tiene todo el mundo. Documental Gypsy, G-Y-P-S-Y y Didi. Ese Didi es D-E-E-D-E-E. Ok. Didi. ¿Listo? ¿Hasta cuándo me da para vérmela y no hacerme spoiler? No. Véansela y si se la ven, o si alguien ya se la vio, nos echa un comentario. Sin hacer spoiler, que no queremos lastimar el corazón a Luz Clarita. Hago una pausa. Bravo, Canario, te felicito. Bravo. Qué bien. No, estoy aterrado. O sea, qué alegría me has dado el día de hoy. Está que explota, está que se cuenta. Hago la pausa y ya venimos. Explota. Hoy hablaremos con Jesse Uribe. Tiene una vena brotada. Hoy hablaremos con Jesse Uribe y hablaremos con Relit Molina. ¿Con Jesse Uribe? Repítelo. ¿Sí? Jesse Uribe. Y con Relit Molina, el hombre de sushi, en la próxima hora, aquí en La Mañaneta. Además, el primer ganador de un bono de 200 de Merkeo en La Mañaneta de Planeta. Esta Radio Planeta, la emisora completa, no hay otra receta, suele que estamos de fiesta. Radio Planeta. Hay una nueva palabra que ya debes manejar en tu léxico. Merkeo es la acción de pedir todo en despensa para tu hogar y en la comodidad de tu casa. Merkeo es la plataforma que te consiente con promociones y con los mejores descuentos, que significan ahorro. Ingresa ya a www.merkeo.com o descarga la aplicación Merkeo. Merkeo, tan fácil como decirlo, tan fácil como hacerlo. Merkeo, facilidad para tu hogar. Si eres emprendedor o tienes tu propio negocio y quieres aumentar tus clientes, regístrate gratis ya en Helpy.

Planeta. Tendencia es a viejito, a viejita, a canción con añitos encima. Y esta canción, así diga, así huele a viejito. Huele viejito. Esta canción tiene esa característica. Fue la época en que Magnate y Valentino eran la sensación, Charles. Sí, la sensación. Eran la sensación. Y palo tras palo tenían, palo tras palo. Eran los mismos días en que ellos, los dúos de moda eran Magnate y Valentino, Chris y Ángel, Rakim y Kenway. Rakim y Kenway, y bueno, los tradicionales, Alexis y Fido, que eran los Pitbull en aquella época. Claro que Rakim y Kenway llegaron fue después de esta camada de Ángel y Chris, Magnate y Valentino. Pues póngale unos, no sé, cuatro añitos, pues que llegaron ya con más fuerza, Rakim y Kenway. Pero Magnate y Valentino la hicieron en su momento. Sí. Ahora 9:18 minutos, atención. Bueno, ya les di la primera parte de la tarea para jugar con nosotros, para que sigan con el bono de 200,000 pesos de Merkeo. Ya están siguiendo la cuenta en Instagram. Lo entregamos mañana, Merkeo Call. Vamos a buscar los clasificados para mañana. Atención. Bueno, si ya siguen la cuenta, póngale pues cuidado lo que vamos a hacer. Métanse al Instagram de Merkeo Call, Merkeo, en Instagram. Métanse ya. Y en la última publicación que ellos tienen, que es un mercado que está sobre una bandeja de color lila. ¿Listo? Van a poner un comentario que será el siguiente. Van a poner: hola Merkeo Cali, soy Charles, soy Wey, soy Pedro, soy Juan, soy Valentina. ¿A los 12 apóstoles están viendo Merkeo? ¡Qué bien! ¿Listo? Hola Merkeo Cali, soy, y ponen su nombre, solamente ahí. De ahí vamos a sacar 10 oyentes de manera aleatoria que van a jugar por el bono de 200 mañana, ¿listo? Última publicación, tranquilos, no es el primero ni el último, podría ser el primero y el último porque es de manera aleatoria que lo vamos a sacar. Hola Merkeo Cali, soy... Y de ahí lo sacamos y los ponemos a jugar. Soy 19 minutos, estamos en una presentación de... A esta hora en una presentación de Choribof, que es el sabor premium del chorizo artesanalmente delicioso. ¿Quieren tenerlo? Bueno, pidan para este fin de semana, háganlo de una vez, vayan siguiendo la cuenta. Mañana, a propósito, tendremos ganadores con Choribof, que están en su cuenta el concurso, está el video del concurso. Usted simplemente pone Choribof con y participa mañana por la entrega de 3 paquetes para este fin de semana. Delicioso chorizo que es muy liviano, no es pesado y que además... pues está perfecto para los asados, queda espectacular, es exquisito. Búsquenlo como Choribof, sigan la cuenta, hagan los pedidos a través del DM o hagan una cosa, en el Volcano puntualmente, en el Club del Asado, ahí también los van a encontrar en Ciudad Jardín. Choribof, el sabor premium del chorizo artesanalmente delicioso. Charles, hoy los premios de lo nuestro, ¿no? Sí, premio lo nuestro en su edición 33. Ok, ¿qué me puede contar de los nuestro para hoy? Que será celebrado en la ciudad de Miami. Hay muchos nominados, pero no todos estarán de manera presencial en este evento por razones de bioseguridad. Pero sí gran parte de muchos artistas. Bueno, las ausencias será J Balvin, Bad Bunny, Karol G, Sebastián Yatra, Sech, que tienen de hecho 7 nominaciones cada uno, incluso Ozuna tiene 8, y ya grabó su presentación, pero que no estarán en el espectáculo en vivo el día de hoy. Los que sí estarán presentes son Maluma, Camilo, que son artistas que le siguen a J Balvin en número de categorías, con 12 y 10 candidaturas cada uno respectivamente. También han confirmado, estará la dominicana Nati Natasha, estará Selena Gómez, que recientemente sacó un disco en español. Sí. Estará Daddy Yankee junto a Marc Anthony, que se van a presentar, van a presentarse para cantar la canción De Vuelta para la Vuelta. Estará Luis Fonsi, Ozuna, Alejandra Guzmán. Bueno, habrá una gran camada de artistas que sí estarán presentes de manera... pues presencial. Obviamente presencial en esta entrega de los premios Lo Nuestro en su edición 33. La presentadora, ¿a ustedes les suena Chiquinquirá Delgado? Sí, señor. La presentadora. Ella fue de La Guerra de los Sexos, si no estoy mal. Ella misma será la presentadora. No, sí, a mí sí me suena bastante. De Venevisión. Venezolana, estará sí, acompañada. ¿Es la misma que es virgen? No, esa es otra. Esa es otra. La virgen de Chiquinquirá. No. Una modelo como toda salada. También estará acompañada por los mexicanos José Ron y Yuri. Y también, póngale cuidado, estará Gloria Trevi, hará una presentación especial dedicada a su carrera musical. También se presentará Mau y Ricky, Camilo, Evaluna, Ricardo Montaner. Y también habrá presentación de Carlos Rivera y Maluma. Creo que habrá un video, un pregrabado del remix de 100 años. ¿Sabe qué se confirmó, digamos, como a última hora y con todo el tema de Johnny Pacheco? Que Gilberto Santa Rosa estará haciendo o será el encargado de hacerle un homenaje en los premios Lo Nuestro. ¿Alcanzaron a montarlo? Sí, alcanzaron a montarlo y ya lo notificaron. Sí, Gilberto Santa Rosa será el encargado de hacer el homenaje a Johnny Pacheco. Bueno, aquí creo que aparte de las estrellas y el show que van a montar, Charles, una de las noticias es que, aunque no va a estar lleno, aunque no habrá... público, no habrá público también. Pero antes ni siquiera los artistas sabían. Iván, esta vez ya habrá un poco de presencia de artistas, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, en las últimas entregas de premios pasados, si no recuerdo cuáles, algunos estuvieron ahí también. Uh-huh. Sí estuvieron presencialmente. Presentaciones como las de Anita, ¿se acuerda? La de Bad Bunny fueron pregrabadas y todo eso, sí. Quedó para el show. Pero sí hubo artistas ahí. De hecho, Maluma, ¿no fue el que estuvo también en uno de los premios? En una entrega de unos premios. ¿Por qué canal se puede ver, Charles, para los fanáticos de la música que quieran ver los premios Lo Nuestro? Telemundo. Por Telemundo se puede ver esta entrega de premios Lo Nuestro en su edición 33 desde Miami, en los Estados Unidos. Esta es una de las presentaciones de la noche, el junte de Daddy Yankee y Marc Anthony. Sí. De vuelta, pa' la vuelta, voy a amarrarla toda la carne suelta. De vuelta, pa' la vuelta, me voy a levantar hasta la quieran de muerta. De vuelta, pa' la vuelta, trampa, trampita, está descubierta. De vuelta, pa' la vuelta. Ahora 9:24 minutos, les dije que esta mañana teníamos el placer de saludar y de hablar con Jess Uribe, con Josh Favela, que esta mañana están aquí en La Mañanita de Planeta. Señores, buenos días, ¿cómo están? Hey, Andresito, buenos días, papá. Un saludo para usted y para toda la gente que nos está escuchando en este momento. Qué gusto saludarte. Buenos días, amigos. Qué gusto saludarte. Jesse, ¿dónde estás en estos momentos? Estoy en Medellín. En Medellín, Colombia. ¿Y Josh, dónde se encuentra? Amigo, estamos por acá en Guamuchil, Sinaloa, en este momento. Bueno, yo los saludo desde Cali. México. Desde Cali, Colombia, con buen sol esta mañana. Hablemos de este junte que hoy es noticia. ¿En qué momento se conocieron? ¿Cómo fue la idea de hacer una canción ustedes dos? ¿Quién llegó a quién? ¿Quién buscó a quién? Yo conozco a ellos. Yo conozco a ellos desde hace mucho, por como artista, como compositor. Lo conozco desde hace mucho y bueno, siempre tuve referencia a él en todo lo que hacía. Pero siento que la unión fue por parte de los managers. Siento que creo que Josh vino a Colombia a hacer promo de algún tema, creo que fue con Grace o algo así. Sí, así fue. Y bueno, ahí pasaron números, se conocieron y los managers nos unieron y nació esto bonito, nació un alumno de estos dos alumnos. Ajá. ¿Qué sabías de Jesse Uribe, Josh? Siempre que iba para allá, salía su nombre a relucir por buen cantante, por este que era como afín, me refiero a la edad y el tipo de música que estaba haciendo. Y cuando tuve oportunidad de escucharlo, pues disfruté de su música. Y cuando tuve oportunidad de conocerlo, pues aún mejor, amigo. La verdad es que es una excelente persona. No sé si tengas el placer que he tenido yo de poder convivir con él. Y es un excelente tipo. Y ahora pues estamos muy felices promoviendo esto. ¿Ustedes se juntaron para grabar? ¿Lo hicieron en el mismo estudio o grabaron por separado y luego pues la producción se encargó de juntarlos? Por separado se grabó la canción, se grabó el video también, fue algo raro, pues estábamos en plena calentura de pandemia y no pudimos viajar ninguno. Se hizo el video, fue algo diferente, pues como a lo que uno no está acostumbrado, pero bueno, nació un video bonito. Yo siento que nos unió la canción se encargó de unirnos. Donde no hubiera sido una buena canción, hubiéramos pasado re maluco y no hubiéramos fluido como lo hicimos. Jesse y Josh, ¿la canción de quién es? Porque nosotros aquí la estamos conociendo el día de hoy la estamos aquí presentando en Planeta, en la ciudad de Cali. ¿Pero la canción es de Jesse y colabora Josh o la canción es de Josh y colabora Jesse? Oiga, pero le respondo yo ahí. La canción es de Josh y muchas de las canciones que están sonando en Colombia son de Josh, pero mucha gente no sabe. La de No Soy Diablo ni Santo, más bien he sido aferrado, no le quito nada a nadie. Bueno, esa, la de que soy un cabrón. Y la de, me vas a extrañar, te apuesto lo que quieres, que vas a... Todas esas canciones son de ellos. Ah, caramba. Ah, ese pedacito no lo sabíamos. Aquí nos estamos desayunando, Jesse. Para que vea, yo soy más chismoso, weón. Oye. Bueno, ajá, cuente. Contratado de Relaciones Públicas, sí. Ya eres esa. Aparte, mi amigo ya te puedo contratar. Muchas gracias. Oye, la de Nati Natacha también, la de... La mejor versión de mí, no la conociste tú. Ajá. Josh, lo de escribir entonces ha sido de siempre. Sí, amigo, nos dedicamos primero, al igual que Jesse, primero escribíamos para otros artistas canciones. Y después, pues, la vida nos dio la oportunidad de cantar. Y aquí andamos haciendo nuestra lucha y echándole ganas. Pero así fue. Venga, señores, yo quiero preguntarles algo, hombre, que me tiene muy inquieto. Y tiene que ver con algo que hace unos días una plataforma musical dijo sobre la influencia de la música pues mexicana y que en Colombia ya muchos artistas lo hacen y esto va cogiendo cada vez más fuerza. ¿Ustedes sienten que esto es una realidad que va desplazado? No desplazado del todo, ¿no? Pero ha corrido un poquito el gusto de lo urbano y la música norteña, la música de banda, la música con este sonido de ranchera incluso. Pues cada vez gana más territorio, especialmente entre la gente más joven. ¿Cómo lo visualizan ustedes este fenómeno? ¿Se queda? ¿Va a ser para largo rato? ¿Es una temporada simplemente? Yo creo que... ¿Quién contesta, mi amigo? Yo, dale, oye. ¿Yo? Sí. Yo creo que la música ranchera y la música que nos ha unido desde siempre a Colombia y a México tiene raíces profundas dentro de nosotros, dentro de nuestros abuelos, de nuestros padres, y creo que las va a seguir sembrando. Siento que es un género que no es nuevo, que me gustaría pensar, o puedo pensar y afirmar que no es una moda, porque pues tiene, no sé, 70, 80 años la música ranchera, siendo popular ya, tiene más años existiendo, el mariachi tiene ciento y tantos años de haberse fundado, de haber empezado como género. Entonces pienso pues que no es una moda y no sé qué tanto desplace o deje de desplazar, porque al final del día yo creo que los jóvenes tienen la capacidad de la mañana escuchar no sé, salsa, a mediodía escuchar una canción ranchera y en la noche escuchar reggaetón, y me gusta pensar así, que la diversidad es lo que reina en la música. ¿Sabes qué pienso yo, Andresito? Que la ranchera, la popular, y para nadie es un secreto que uno cuando lanza una canción gasta plata. Uno gasta plata en muchas formas, siento que la popular, todos los artistas populares, todos los artistas mexicanos que estamos en esa línea, ¿no? De popular, de ranchero, de banda, son muchos artistas y están invirtiendo demasiado. Yo creo que los géneros desaparecen quizá por eso, porque salen artistas que solo con su imagen o su fuerza que hicieron en algún momento, creen que con eso ya hacen todo y se olvidan de todo lo que está pasando, de que hay artistas que también tienen un reconocimiento, pero están invirtiendo, están haciendo promoción. Hay artistas que ya no hacen promoción. Nosotros hacemos promoción todo el tiempo que lanzamos, hacemos promo, estamos con las emisoras, hacemos eventos con emisoras. Y ustedes saben, necesito que en Colombia se trabaja mucho así, que hay que hacer una con una emisora algún evento, que hay que una lechona, que hay que, mejor dicho, que, o sea, eso es todo eso, lo hacemos. Bueno, señores, hablemos otra vez de la canción, hablemos de la canción. ¿De qué se trata El Alumno? ¿De qué habla la letra de la canción? La canción es una canción literal donde hablamos de desamor, hablamos de, pero sin nunca ofendiendo ni nada de eso, más bien desde un punto de vista más como, tal vez tú no eras para mí, a lo mejor yo sí entregué las cosas en serio y tú estabas jugando, dicho con otras palabras y obviamente con esa picardía que nos caracteriza a los colombianos y mexicanos. Y al final pues ya cierra con ese broche donde dice, de los errores se aprende y este alumno está graduado. Ajá. Entonces te invitamos a que la escuches, a que la disfrutes, a que queremos hacer parte y que no sé, o sea, si nos gustaría la verdad que lo escucharas y vieras el video para bueno, el video ya está montado en YouTube seguramente, ¿cierto? Ya, señor. Perfecto. Hombre, Josh, un abrazo. Estoy viendo aquí tu hoja de vida de Sinaloa, ¿no? Sinaloa, México. De Sinaloa, México. Bueno, un abrazo, Josh. Esperamos verte pronto en Colombia y especialmente en la ciudad de Cali. Ya Jesse te dará referencias de Cali. Si tuvieras que decirle algo de Cali, no, a propósito. No, él sabe, Andresito, él ya sabe cositas de Cali. Ajá. Ya sabe cositas de Cali. Ajá. Por si algo, Jesse, estás hablando con el canario. Lo que pasa es que está hablando por el celular de Andrés Duque, mi compañero. Ah, bueno. Fresco, si fresco. Si quieres que te cante, me volveré canario. Tranquilo, Jesse. Canta, canario. ¿Qué le dirías a Josh de Cali, tú que ya has estado aquí? Bueno, Cali es una de las ciudades que más ha recibido mi música y siempre soy muy agradecido con toda la gente de Cali. Cuando inicié mi carrera fue la ciudad donde más hice conciertos, donde he ido a los conciertos más grandes. Cali es una ciudad de mucha alegría. Reciben la popular, yo es una cosa loca, y allá sí hay tequila, ron, aguardiente, lo que mejor dicho. y hay mujeres hermosas, yo ya sabes. Ajá. Sí, yo soy fan de sigo a muchas cuentas de por allá. Okay. Josh, un abrazo en México, un abrazo grandísimo, Jesse en Medellín. Ojalá sea esto un éxito y el comienzo de una muy buena relación de música. Bueno, muchas gracias, papi, gracias. Aquí los dejo con El Alumno. Josh Favela, Jesse Uribe en La Mañaneta. Solo un amor pasajero, tú solamente jugando. Y yo queriéndote en serio, pero así fueron las cosas. Ya lo pasado, pasado, de los errores se aprende y vaya que me has enseñado. ¡Ay! Yo también te enseñé algunas cositas que no se te olvide. ¡Repítela, mi amor! Rafa. A mí se me hace que nunca me quisiste tanto. Tal vez nos dimos mil besos y solo a mí me gustaron. Lo digo porque olvidarme a ti no te está costando. Y a mí se me hace que fuimos solo un amor pasajero, tú solamente jugando y yo queriéndote en serio. Pero así fueron las cosas, ya lo pasado, pasado,

pasó una cosa que pues no quisiera que le pasara a nadie, es que se accidentó con el amante. Ay, no, canario. Se accidentaron. Estando con el amante sexual. No muy salada. Eso le puede pasar a cualquiera. A cualquiera. Yo les digo que tengo una historia. Haga memoria que aquí en Cali fue muy viral un video de o una nota de voz y con foto y todo de un carro saliendo de Geisha en la vía Cali-Jamundí, estrellado afuera de Geisha, y la nota de voz decía el man: yo qué culpa si el carro que me estrelló me dejó volteado, el carro me iba así. Lo puso a dar vueltas y lo dejó justo con la justo trompa para adelante. Con el baúl hacia atrás. Uno se podría enredar un poquito la vida, porque yo recuerdo que hace rato, cuando yo me estrellé. Y, ¿en Geisha también? Y mi carro fue pérdida total, cuando me estrellé ahí al frente de Confenalco. Yo había acabado de salir de rumbear con otra muchacha. Con la que no era. Con otra muchacha. Ajá. Y ella se fue en otro carro, se los juro, y yo me fui solo. Y venga, me estrellé. Aguánteme la historia, aguántemela para un momentico. Es que acaba de entrarnos la llamada, hombre, estaba esperando la llamada de Relit Molina, el hombre de Sushi. Una canción muy buena que hemos estado tocando aquí en Planeta durante varias semanas, meses. Esta canción. Carla, llegó el fin de semana. Te invito a mi casa a no hacer nada. Pidamos comida mexicana. Que me ha llegado el Netflix. Si tus amigas llaman, dile no puedo. Que bien la vamos a pasar. Ven. Y en la línea tengo a Relit Molina. Hola, Relit, ¿cómo estás? Dímelo, mi hermanito. Bien, bien, muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. ¿Y ustedes cómo están? ¿Cómo está todo? Bien, bien. Cali hoy no tan caluroso como los últimos días, pero bueno, ahí vamos. Relit, hace un poco más de 3 meses tocamos una canción aquí de un artista nuevo, porque la verdad no teníamos referenciado el nombre, Relit Molina, y una canción que sonaba chévere, diferente, fresca, y de a poco la canción empezó a sonar cada vez mejor y la gente a preguntar cómo se llama la canción que está sonando, quién es. Bueno, llegó el momento de saber quién es el hombre que está detrás de esta canción. Bueno, mira, para los que no me conocen, mi nombre es Relit Molina, vengo de la ciudad de Santa Marta, de Colombia. Y nada, venimos trabajando en este proyecto tan hermoso, haciendo esa música fresca que nos identifica a nosotros, y creo que también pues a las personas les ha empezado como a contagiarse del ritmo, sí, porque se sienten en una canción súper fresca para todo tipo de público, y nada, creo que eso es el resultado. Relit, ¿y hace cuánto que estás haciendo música? ¿Siempre en este mismo sonido o antes estabas en otro sonido? ¿Cómo ha sido la historia tuya? Bueno, mira, siempre he venido como que trabajando, mezclando lo que es el urbano con otro tipo de género. Anteriormente hacía salsa urbana, pues ya después lo fui evolucionando, metiendo el tapum tapum, ya cogiendo esos ritmos latinos, mezclándolo con los sonidos nosotros tropicales. Entonces venimos trabajando esas fusiones y nada, siempre mezclando todo el urbano, siempre todo lo mezclamos con el urbano, o sea, todos los géneros. Puede ser lo tropical. Ajá. Relit, ¿antes de Sushi ya habías grabado algo de manera comercial? Sí, habíamos tirado una canción que está también en la plataforma que se llama La Juma, que ya también cuenta con más de 2 millones de reproducciones en toda la plataforma. También le fue súper bien. Y sí, ahí venimos trabajando. Ajá. ¿Y Sushi cómo nace? Bueno, mira, Sushi es una canción que estábamos en el estudio. Yo tengo mi grupo de trabajo, pues las personas con las que escribo. Yo llegué al estudio y escuché la canción cuando la pusieron y enseguida me sentí como que súper conectado con la canción y dije, no, me voy a montar ahí. Empecé a estudiar la canción, vi el mensaje que transmitía, me llegó a mí y dije, no. Entonces si me tocó a mí, esto puede funcionar para las demás personas y nada. Me metí en la canción, la hice mía en esos momentos y creo que, o sea, como te digo, el resultado cuando la gente canción, creo que se siente identificada, entonces nada, súper contento. ¿Y qué sensación te ha dado oírla en varias ciudades del país, popularizándose la canción y tu nombre? Creo, pues mira que es algo que aún a uno lo asimilo, todavía estoy trabajando como que bueno, dejemos que pasen las cosas, que sea la voluntad de Dios y sigamos trabajando para obtener mejores resultados. Pero nada, súper contento por la reacción de las personas hacia la canción y nada, súper, súper contento. Solamente tengo que decirle gracias a Dios y a todas las personas que están ahí apoyando. Relit, ¿con quién hiciste la canción? ¿En qué estudio trabajaste? ¿Dónde se hizo toda la producción? ¿Quiénes colaboraron con esta canción? Bueno, mira, la canción, como te digo, con mi equipo de trabajo, con mi productor que es de Montería, se llama Les Music, él fue el productor de la canción. Hay otros compañeros que son de Santa Marta, también que hacen parte del equipo de trabajo, y nada, entre todos nos reunimos cuando vamos a trabajar y que salgan los hits. Ajá. ¿Hecha en Santa Marta la canción entonces? La canción nació acá en Bogotá. Estábamos en el estudio aquí, reunido en Bogotá, y salió acá. Ok. Relit, ¿con el video cómo nos ha ido? Bueno, mira, el video, cuando hicimos el video, quisimos salirnos un poco de lo cotidiano, quisimos como que buscar esa casa así campestre, también para enseñar a las personas de los paisajes de Colombia y quién más, viendo esos paisajes con las personas que a uno le gusta, compartir. Entonces eso fue lo que quisimos como transmitir en el video y creo que los resultados estuvieron bien. El título de la canción, ¿de dónde salió? Digo, no sé si el título de una canción se pone antes, vamos a hacer una canción que se llame así y luego hace la letra, o luego primero hace la letra y luego le pone el título, ¿cómo fue? Bueno, mira, bueno, hay diferentes formas de escribir, hay personas que pues cuando van a escribir buscan el título, no, vamos a escribir en base a esta palabra, o ya cuando está la historia armada ya se busca el nombre, pero nosotros aquí, cuando estaba la canción ya lista, estábamos buscando el nombre, porque la canción anteriormente se iba a llamar Cuchi Cuchi, pero tuvo un problema para subirla en la plataforma. En algunos países ponían problemas porque era una palabra como, tú sabes. Entonces, como que entre todo el grupo de trabajo nos reunimos a buscar un nombre para la canción que fuera fácil de llegar a las personas. Entonces, al principio, yo no estaba de acuerdo con el nombre Sushi porque la verdad no, como que, o sea, no encontraba el significado, pero ya después cuando la canción salió, que las personas empezaron como a reaccionar bien con la canción, el nombre Sushi, entonces nada, el nombre lo escogimos entre todo el grupo de trabajo. A mí algo que me confundía de la canción es que la canción se llama Sushi, pero la canción habla de pedir comida mexicana, y dice, bueno, y aquí cómo es la vuelta. O sea, la comida mexicana es por lo picante. ¿Cómo, ya aprendió a manejar los palitos o no? En el video está embolatado con los palitos del sushi, ¿no? Mira que y eso sí me ha costado un poco porque todavía no logro cómo acomodarlo, pero ahí voy aprendiendo poco a poco. Con la mano, Kiko. Ajá. La barba y look lo tienes todavía como en el video. Claro, eso no, esto está ahí intacto. Ajá. Bueno, miren el video, oyentes de Planeta, miren el video, búsquenlo como Sushi, S-U-S-H-I, Sushi, Relit Molina, para que conozcan a Relit, el hombre que está hablando con nosotros esta mañana. Pues Relit, es un placer, hermano, saludarte, contarte que la canción ha funcionado muy bien en la ciudad de Cali y que esta es una primera buena cuota inicial para desarrollar un trabajo amplio aquí en esta ciudad. Bueno. Sí, muchas gracias por el apoyo y nada, espero estar pronto por allá con ustedes en Planeta, con toda la gente que está ahí activa y nada, un saludito aquí de parte de Relit Molina, el man del sushi, tu dile preferido, baby. Bien, antes de que terminemos, Relit, ¿ya hay segunda canción, una en camino después de Sushi? Sí, ya venimos por ahí con la siguiente canción, ya estamos trabajando en eso, si Dios permite también se viene el remix de Sushi. Y nada, esperen mucha música de Relit Molina este 2021, colaboraciones con artistas de género y nada, sorpresa para este 2021. Ah, venga, pare. Relit, ¿cómo así? ¿Viene versión remix de esta canción? ¿De una vez con quién viene? Estamos cuadrando eso. Ya más adelante vamos a darnos cuenta de eso, pero ya, si Dios permite, ya se viene el remix de su... Venga, no me diga nombres, pero a ver si yo le voy cogiendo por dónde es. ¿Hombre o mujer? Una mujer y un hombre. Sí, una mujer y hombre. ¿Colombianos o extranjeros? Colombianos. Colombianos y extranjeros. ¿De urbano también? Sí, urbano, más poxito. más popcito. Bueno, saquen conclusiones. Relindo, un abrazo, que tengas un buen día, chao. Bueno, igualmente, mi brodercito, gracias por la invitación y nada, contento. Gracias. Dale, papá, un abrazo, chao. Pégate la demora, que te quiero comer de cora, mami. Oye, avísame si estás sola, que te busco a cualquier hora. Despégate la demora, que te quiero comer de cora, mami. Ya llegó el fin de semana, te invito a mi casa, no hacer nada. Pidamos comida mexicana, que me ha llegado el Netflix ya. Si tus amigas llaman, dile no puedo, que bien la vamos a pasar. Ven y acepta más, atrévete ya y ven junto a mí. Suéltate conmigo, cuchi, cuchi, cuchi, que quiero comerte como sushi, sushi. Y en la mañana llevarte a la cama, mi besito con café. Espérame en el jacuzzi, cuzzi, que me encanta rosadito como el tusi, tusi. 9:51 minutos en la mañanita. Bueno, Charles, hermano, ahora sí la historia de esta mujer que se accidentó andando con su amante. ¿Ya contó el güey su historia? Pues iba en la historia en que yo estaba con alguien y yo, pues digo, por cosas de la vida me fui solo. Y yo me estrellé, se los puedo jurar. En este momento ya no tengo, ya no me da miedo de nada. Ya no hay quien me reclame. Ya no hay quien me reclame, ya no pasa nada, ya no hay nada que se acabe. Eso ya se acabó hace rato. Sí, yo fui solo. Porque me acuerdo que ella me dijo como que, ¿y usted con quién estaba? Y yo le dije, solo. Ajá. Solo me estrellé. Y sí me pasó así, pero... Pero es que fue porque ella se fue por otro pero, lado. Sí, ella fue por otro lado, sí, pero claro. Pues yo dije... No, pero después dije, gracias a Dios, porque uno no sabe qué hubiera pasado ahí, porque pues a mí se me explotó el airbag, toda la cosa, y bueno, uno no sabe qué hubiera pasado ahí. Pero aquí ya me cuentan una cosita. De la vida real, dice... De la vida real, mi mamá se enteró que mi papá tenía moza porque se accidentó con ella. Y cuando mamá llegó al Seguro Social, en esa época los médicos o enfermeras le dijeron a la señora... Le dijeron... La señora con la que llegó está en la habitación y tiene tal y tal lesión. ¿La quiere ver? Y así cayó mi papá. ¡Ay, ay no! Bueno, vamos a la historia, Charles. ¿Qué fue lo que pasó con esta mujer? Bueno, esto sucedió en Cundinamarca. Colombiana la historia. Sí, claro, aquí mismo. Aquí mismo, en Noticia entonces, Nacional. Puedo ser en un Renault 4, perfectamente. Una mujer en Cundinamarca sufrió un accidente con su amante en moto. Ah, en moto. Están en moto, precisamente estaban en el kilómetro 2 de la vía que de Soacha, en Cundinamarca, conduce al municipio de La Mesa. Pues esta mujer iba de parrillera y su amante perdió el control de la moto en la carretera por un desnivel. Iban a ir a comer sushi, pero bueno, realmente no pudieron. ¿Sushi usted le está diciendo en serio o está metiéndome aquí? ¿Sushi o changua? Sufrieron un desnivel, iban en la moto y por agarrar una curva muy cerrada, pues... ¿Se los comió la curva? Se los comió la curva, los dos cayeron fuertemente contra el suelo y sufrieron varias heridas. Ajá. Bueno, ¿qué pasó? Al llegar la ambulancia, llegó la ambulancia, llegaron los paramédicos para atenderlos, la mujer no quiso, se negó, rotundamente se negó. Ir a que la llevaran al médico. Primero a quitarse el casco. No. Se negó a que la montaran a la ambulancia. Se negó rotundamente. No, señor, qué pena. Porque es que estoy escapada de mi esposo. Oh. Y no quiero que se enteren. Juemach. No quiero que se enteren. Porque estoy con mi amante. Juemach. Y a pesar de las lesiones, definitivamente la mujer no quiso subirse a la ambulancia. Y se fue para su casa. Además, lesionada. Pero sí, ¿y qué, lesionada. ¿Qué excusa habrá sacado en la casa? Sí, claro, ahí lo que uno dice, ¿cómo le hago papeles a este después? Dejó que ¿cómo legalizó esta situación? ¿Cómo la legalizo? Dejó que solamente se fuera su amante, que se lo llevara a la ambulancia, quien fue el que más sufrió el golpe. Eso fue, o sea, el amante fue el más lastimado. El más afectado. Pero ¿cómo se hizo público esto? ¿Por qué? Según Alerta Bogotá, no dicen la identidad de la mujer, pero pues obviamente la gente... Los paramédicos... Filtraron la información. Filtraron la información. O sea, si ella lo dice así como que no, por favor, porque, o sea, entre pasillos o entre ellos, pues más bien, por decirlo, se contaron la noticia. Parce, lo que pasó, la vieja que también pasó y no quiso subirse a la ambulancia. ¿Usted se acuerda, Canario, que esa situación la dan en... Bueno, aparece en 100 días para enamorarnos? El flaco. El flaco se accidenta, el que tiene las dos mujeres, se accidenta yendo de una a la otra y las dos le caen al hospital y ahí se conocen, las dos mujeres. Ay, qué peligro. ¿Tienes más de la historia, Charles? No, eso sí, solamente eso, y que ya no se negó rotundamente, es más, se mejoró del susto. Bueno, pero porque... es verdad, cada vez el tema de los accidentes, uy, eso sí ha delatado a mucha gente, quedarse atrapado en algún lugar, bueno, cualquier cosa que le pueda pasar así. Vea, yo también, yo también en algún momento estuve volada y también llegué a pensar como que juepucha, donde nos llegue a pasar algún... La época de las perridades. Sí. Eso, el zorrismo y las perridades. Yo sí, en nunca, esa época. Yo sí nunca me he volado. ¿Pero le pasó algo? No, me pasó nada, gracias a Dios. Porque hay una historia de... Presta pasó, fue al interior de un motel. Saludos a todos los amigos que hasta ahora nos están oyendo, que se han volado alguna vez. Y el personaje, el susodicho personaje, estaba con su amante, pues con su pareja. Sí. Bueno, no su pareja, no, su amante. Sí, su amante. Y la otra. Y en medio del tiringuistinguis. Del delicioso. Pero no en la cama, sino... En el baño. Contra el lavamanos. El lavamanos se desprendió, se soltó. Y se partió. Y la cortó a ella. Ah, esa historia yo te la he contado. No, me la has contado, pero me imaginé porque es siempre que acá eso de parte. No, no predecible, no, pues claro. Y la cortó y una cortada fea. Profunda, ok. Fea. De llamar rápido a Emi, el servicio pues del motel y todo para. Y el man enchicharronado, si se iba con ella, si no se iba con ella, qué hacía con esa situación bastante compleja de casi, poner en riesgo la vida de ella. No, y el miedo, pues, es que la situación, porque es que estás, digamos, latente a que te descubran. No, si la llevas a un hospital, eso si te pasa con tu pareja, herida, pues también es por grave. Eso te digo, vale huevo. Pero usted pone la cara y sí, hace todo. Es normal. No pasa nada, un accidente normal. Pero a cualquiera le puede pasar. Pero ilegal. No, esté metido en ese bote, no, en ese problema, ¿cómo hace? A pelear le tocó llegar al... Pues si ella era también estaba volada, le tocó llegar a la casa y quebrar el lavamanos de la casa para legalizar. Ah, ¿qué es esto, caro? Esas ideas. Pues digo yo, no, pues me imagino. No, claro que hoy en día breve, me iban a atracar y me pegó una puñalada. Una puñalada en el pie. Sabe cositas, ¿no, carito? Chale, de esta mujer hay más... Cuando saque el libro me avisa, ¿oyó? Información, digo, datos... No, datos de precisos su identidad, de su algo, identidad, no. Como te digo, según Alerta Bogotá, que es un noticiero alerta. De allá. ¿Y cómo lo dijeron? ¡Alerta! La mujer que venía con el amante. ¿Usted no sabe cómo era que hablaba don Américo? El que claro. ¡Alerta, claro. Cali, Bogotá! Aquí están las noticias. Muy jocoso. El precursor de ese estilo que hoy todavía se mantiene. Sí, claro. Y aquí en Cali, representante de eso es Don Melo. Es más, yo por cambiarle las palabras, porque decía prácticamente mujer infiel en Cundinamarca, sufrió un accidente en moto cuando estaba con su mozo. Ah, sí. ¿Con el mozo? Sí, con el mozo. Pues ahí. Esto pasó en Cundinamarca. Uy, madre, qué peligro. Primero la partieron y después se accidentó. Te voy a fallar. Acércate, bandida. Claro que te digo. Hagamos tu escondida. Sé que tienes un hombre y que a él le responde. Acércate, bandida. Hagamos tu escondida. Sé que tienes un hombre.